por fin es viernes. Arranca ya nuestra segunda hora, efectivamente, esa misma, la que viene cargadita de novedades musicales y además, ahora que me estoy dando cuenta, muchas de ellas vienen en tono romántico total, vamos, cómo se nota, que ha llegado ya el frío, que el otoño ya es una auténtica realidad, al menos donde yo vivo, y bueno, no es mal plan ese de sofá, mantita y, ¿por qué no?, la radio como compañera. Pues vamos a empezar, si os parece, románticos. Claro que sí. Una guitarra, la voz de Cari Montecchi y solo tú. Así de sencillo. O si queréis, le podemos dar un poquito más de ritmo al programa. Un vallenato, por ejemplo, con Carlos y Lucy Vives con el delicioso Besos en cualquier horario. Que vienen muy, pero que muy bien ahora que ya hemos cambiado la hora. Y cerraremos este primer bloque con la suave voz en clave de bolero de Paula Batarce. Pues sí, amigos, de verdad, hoy con estas novedades arranco yo muy pero que muy romántico. A ver lo que me dura. A quererte y es difícil explicar cuánto esperé por ti. Es que el tiempo no esperó para encontrarnos y el viento dijo al oído viene por ti con tu luz. Te has sentido mi camino, aceleras mis latidos. Viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. Por fin es viernes. 2 horas de radio que pasarán volando. Si fuiste tú con esa voz, quien conquistó mi corazón, pa' merecerte no hice. hice nada por tu amor. Nado hasta el sur o alrededor y miro al sol para recordar lo que sentí con tu mirada. No hay nada para mí más importante que los días que me queden. Nunca me falte tu voz y por tu amor yo logro cosas improbables. Y hasta me lanzo de un avión para atrapar tu corazón. Probarte los colores de las flores del jardín, bailando por ahí, descalzo y sin dormir. Ponerme tu perfume para sentirme de ti, las cosas que viví ya todas te las di. Y hey, yo te traigo eso en cualquier horario, el café con el diario, una flor de aniversario. Te quedes conmigo, que sin ti todo el tiempo es un tiempo perdido. Robarte los colores de las flores del jardín, bailando por ahí, descalzo y sin dormir. Ay, Dios. Ponerme tu perfume para sentirme de ti, las cosas que viví ya todas. Pueda descubrir una clave, un conjuro. He venido a buscar el destello, lo oscuro. Si llegara hasta ti es herir al desierto, es arar en el mar como doy, como acierto. Si encontrar esa forma me envuelve, me atrapa. Para estar a tu lado es el precio, es la fianza. He venido a pedir que ya no esté destierro. Soy la tierra que al viento le cuenta su ruego. Que este amor sea amor del que cae. Thank you. ese muro en tu alma, que me muestre la grieta, la cura, la magia. He venido a buscar la raíz de este frío. He venido a decir que ya no esté vacío. He venido a pedir que ya no esté destierro. Y la tierra que el viento le cuenta su ruego, que este amor sea amor del que cala los huesos, que este amor sea amor. Ah, ah, ah, ah. Que este Alejandro Enrique Lynch eligió precisamente su apellido como nombre artístico, Lynch. A los 16 años ya formó su primera banda, era una banda, por cierto, de hardcore, aunque su vida musical se paró durante un tiempo, ya que decidió vocacionalmente ser gendarme. Finalmente reflexionó y decidió que no, que lo suyo era la música, así que regresó con ella y hoy vamos a estrenar aquí su tema Por los errores del pasado. Yo no sé, no he escuchado la letra, si tiene realmente algo que ver con lo que os he contado. En fin, que algunos artistas, el caso del que viene a continuación, no necesitan ningún tipo de presentación, ¿verdad que no, Pablo? Pablo Alborán, por supuesto, no está en tus planes, es uno de sus últimos proyectos. Y aunque el tercer tema se publicó, el que vamos a escuchar hoy, como novedad, a primeros del año 2021, es decir, hace ya prácticamente 8 o 9 meses, aún no he tenido tiempo de estrenarlo, así que aquí y ahora vamos a escuchar a Santi con el tema que se titula Luna. Os dejo con todos ellos. Decirte tantas cosas y no sé cómo empezar. Solo decirte amor, perdón. No podía entender, estaba ciego. Día y noche eras mi mundo, siempre primero ante mi amor. Por los errores del pasado vengo aquí a pedirte por favor. No me dejes, sé que yo no estuve bien. Me arrepiento tanto hoy. Y aquí soy yo, y aquí estoy yo, quien te viene a suplicar por nuestro amor. Y ahora soy yo, y ahora soy yo, quien te busca y quien ruega tu perdón. Por los errores del pasado te mandaré miles de flores, te pintaré de mil colores toditito el corazón. Por los errores del pasado caminaré por las estrellas y escribiré tu nombre en ellas pa' que así mires mi amor. Cada noche el corazón. Tu amor, mi vida, no tendría inspiración para escribir esta romántica canción. Pudo ser mi orgullo la razón que te alejaras de mi ser, de mi alma, de mi amor. Por los errores del pasado vengo aquí a pedirte por favor. No me dejes, sé que yo no estuve bien. Sé que yo no estuve bien, mi amor. Me arrepiento tanto hoy. Y aquí estoy yo, y aquí estoy yo, y aquí estoy.

te persiga siempre. Tarde o temprano verás que lo que buscabas en verdad aquí está. Tantas vueltas que das, ¿cuándo regresarás? Voy a esperar, quiero llegar. El proyecto Salcedo Star nació en el año 2018 cuando Cristian Salcedo, compositor, se cansó de hacerlo para otros artistas y prefirió escribir para él. En septiembre, precisamente, lanzó un nuevo trabajo en el que se incluye este tema que hoy vamos a escuchar, Te vas a enamorar. Malena, ya lo sabéis todos, es nombre de tango y además título del tema que nos canta Tati Pena. Y en tercer lugar hoy, y en 2018, la navarrica Natalia Lacunza, pues eso, tercera en Operación Triunfo, acaba de publicar Cuestión de Suerte. ¿Os apetece escuchar estos temas? ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! El programa que te estamos ofreciendo aquí. Gracias por permanecer a la escucha. Somos el complemento ideal para tus orejas. No lo niego, mi amor, cuando estamos solos tú y yo. Me gusta sentir ese calor, como cuando hacemos el amor. No me mires así, que yo no puedo resistir. Tú solo me quieres confundir, pero no lo vas a conseguir. Te vas a enamorar. Yeah.

Si quieres elegir las canciones que suenen en Por fin es viernes, lo tienes muy fácil. Manda tus peticiones a nuestro correo esviernes@ebroradio.com. Seguimos repasando tres nuevas novedades en este programa que os acompaña todos los viernes en vuestra emisora favorita. ¿Cuál va a ser su nombre? Por fin es viernes. Y nada, que yo sigo presentando nuevos temas de artistas como por ejemplo Fernando Monk con Nadie y Nada, Mirza y su Si yo quiero, y cerraremos esta terna con Rodrigo Vega y su tema Amanece. A ver qué os parecen estas tres novedades. Despierta que hoy es cuando cambiamos todo y nos libramos. Si bien querrán frenarnos, hay opción. Lo que siempre has reclamado está por suceder. Y más allá de lo planeado, todo a nuestros pies. Que el mundo entero se descarta el viejo yo. Grítale a los cuatro vientos una historia escrita por los dos, por nadie más que tú y yo, por nadie más que tú y yo. Nos reprima, haremos nuestro cada día, la ley que ayer regía se anuló. Donde no brillaba un foco abundará la luz, y no hace falta ir por el oro si hay un cielo azul. Que el mundo entero se descarta el viejo guión. Grítale a los cuatro vientos una historia escrita por los dos, por nadie más que tú y yo, por nadie más que tú y yo. Es lo que quieres cuando ríes sin querer. Sabes que eso es lo que quieres cuando nadie más nos ve. Nada vuelve a ser lo mismo, los colores son distintos. Una historia escrita por los dos, por nadie más que tú y yo. ¿Todavía no sabes lo que escuchas? ¡Por fin es viernes! Lo mejor de ayer y de hoy. Marcamos la diferencia. Sonaba de la que todo Si yo quiero, bésame la boca. Escribiéndote canciones a medida. El programa va llegando a su fin, así que vamos ya con el último trío de novedades que os presento esta semana. Antes, os quiero aclarar que por novedades yo entiendo temas, por ejemplo, recién estrenados, pero también aquellos que, bueno, ya llevan unos cuantos meses en el mercado, pero que por diferentes circunstancias, con tanto material que hemos tenido, pues no los hemos podido estrenar hasta estas fechas aquí en el programa de hoy. Y también, como es el caso que ahora os voy a presentar, viejos temas, pero en nuevas versiones. Sí, porque gracias a la magia de las nuevas tecnologías, por ejemplo, vamos a poder escuchar cantar juntos al desaparecido José José y al camaleónico Carlos Rivera en un álbum cargado de duetos muy originales. En este caso, ambos interpretan el tema Amor, Amor. Y también cerraremos el programa con otras dos novedades más. J. Cruz y Samurai nos traen el tema Me Disparé y Manuel García me dice que Majoel lo haces bien. Pues nada, los escuchamos y luego, si os parece, me despido ya de todos vosotros para desearos un estupendísimo fin de semana. El amor que un día me negó la paz. ¿Cuándo volverá? Puede que no vuelva nunca más, quizás. Puede estar perdido, puede estar desfallecido. Quizás esté sentado a la puerta del pasado. Amor, amor, que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo y tan cierto. Me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. En mi salón ya no queda sitio. Lo dejaste lleno de tu silencio. Andaba por tu casa, descansé el camino. Y ahora tu pasillo es un callejón del centro. Quedan cervezas vacías de ayer. Quedan tus besos que yo no olvidé. No cogí el billete para tu estación de tren. Tengo tantas ganas de verte que en mi piel de ayer te empecé a imaginar. Por rato solo me trasladé al sitio que yo ya sé que tú querías viajar. Y te escribí tres canciones, tres puñales que se clavan dentro de mí. Corazón, mi apunte solo y disparé. Fuerte, fuerte, mi muerte fue asesinar tú por amor. Mi apunte solo y disparé. Fuerte, fuerte, mi muerte fue asesinar tú por amor. Mi apunte solo y disparé. Por ti fuiste parte de un bohemio loco que se quedó roto hablándole a la pared. Un niñato que se creyó todo, cada día más tonto con sus traumas de ayer. Fuiste todo lo que siempre quise, más de lo que pude tener. Tú tan de vida, yo tan de muerte. Yo tan decidida y tú tan ausente que no se puede tapar el sol con un dedo. Hoy veo la luna con otro ciego y creo que entiendo que no me eches de menos. Porque no se puede tapar el sol con un dedo. Hoy veo la luna con otro ciego y creo que entiendo que no me eches de menos. Solo me trasladé al sitio que yo ya sé que tú querías viajar. Y te escribí tres canciones, tres puñales que se clavan dentro de mí. Corazón. Tengo tantas ganas de verte que a mi pelo de ayer te empecé a imaginar. Por noche solo me trasladé al sitio que yo sé que tú querías viajar. Y te escribí tres canciones, tres puñales que se clavan dentro de mí. Corazón, yeah. Preocúpate de hacer algo grande con tu vida. Preocúpate de los que tienes alrededor. Preocúpate de llegar a fin de mes. Del resto, no te preocupes. La música es cosa nuestra. Del trabajo a tu casa de siempre, que es la torre de un barco, y aunque una mariposa al parir peces blancos esté dándonos hijos que criar en un establo, lo haces bien, lo haces bien, lo haces bien. Lo haces bien, lo haces bien, lo haces bien. las abejas sagradas que beben de tus manos servirán como hadas que se mueren picando y lo hacen bien, lo hacen bien, lo hacen bien, lo hacen bien, lo hacen bien, lo hacen. Y amigos, qué bonita esa frase que dice: todo tiene un principio y tiene un fin. Y el nuestro, el de este, vuestro programa Por Fin Es Viernes, acaba de llegar. Me despido de todos vosotros deseando, por supuesto, que paséis un maravilloso fin de semana. Y el próximo viernes paso lista. ¡Hala! Os dejo con los sprays. El tiempo estaba de tu lado. Por si acaso, abrígate. ¡Besos! Un amigo que te saluda al pasar. ¿Sabías que lo haría? Porque estabas en tu telera.